qué entro de una página de ver a actrices sordas? No, sordas. ¿Actrices sordas? En fin, Abu, por favor, empiecen el programa. O sea, yo es cuando... No he escuchado bien lo que había dicho, las actrices gordas, y digo, bueno. No, gordas no, sordas. También. De Amuniki, si salen en pelotas, se debe que sean gordas, sordas, que yo qué sé. Todo un caballero y un verdadero hombre viejo. Muy buenas noches, bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 5 de la décima temporada y arrancamos con pocos, como ya viene siendo Tony, bueno, va viene siendo algo normal en el programa, con pocos zumbados, pero bastante contenido, así que vamos a intentar mezclar un poquito estos dos ingredientes para que salga algo decente y escuchable y que guste a la gente. Tenemos bastante tema que comentar, así que no me voy a andar por las ramas y vamos a empezar ya pues con la pregunta vamporrera, la del zas en toda la boca. Y es que, bueno, esto en la hostia. Iron Maiden, o sea, el gran mítico grupo de heavy metal, demandará a 3D Realms por... Dile a la gente quién es 3D Realms, por cierto, ¿eh? 3D Realms, evidentemente, bueno, para quien no conozca 3D Realms o 3D Realms, o bueno, como decimos aquí los 3D, son míticos juegos y evidentemente el gran juego de 3D Realms fue Duke Nukem. Duke Nukem 3D fue de los mejores que sacó. Duke Nukem Forever, bueno, que estaba relacionado al nombre. También es verdad que 3D Realms ha estado ligado pues, a id Software y demás. Juegos que salieron en los años 90, que, bueno, evidentemente, los shooters, los grandes shooters. 3D cerró el estudio hace 10 años, cerró. Creo que fue en 2009, y ha decidido volver por todo el alto con un shooter de este estilo, bueno, corte clásico, corte, pues eso, tipo Doom de los años 90, Duke Nukem, Exen, estaba bastante bien. ¿Cuál es el salseo? ¿Qué ha pasado? Pues que el título del juego se llamará Iron Maiden. Es decir, claro, si tú pronuncias, falta Marta, nuestra gran experta en inglés, pero bueno, Iron Maiden, más o menos la pronunciación es la misma. Y el grupo, pues que no le acaba de convencer, de dicho, sí, lo que tú digas, que falta una letra, pero yo te voy a enchufar la demanda. Entonces, dicen que, bueno, pues que alegan que el logo y el nombre es, pues eso, es publicidad para atraer a la gente, pues, del mundo, pues, tanto del videojuego como de la música, usar, pues eso, lo conocido que es Iron Maiden para poder potenciar las ventas y demás. Por lo tanto, han pedido una demanda de, bueno, la banda inglesa pide, creo que son 2 millones de dólares en daños y perjuicios. Así que, bueno, os lo quiero lanzar directamente porque, uno, veis que quizá Iron Maiden se ha pasado o creéis que está en todo su justo derecho. Y dos, ¿qué os parece? Ya que hablamos del juego de este de Iron Maiden, ¿os da gustirín el saber que va a sacar 3D Realms algo así, de corte clásico y retro? Rodici, te pregunto a ti. Muy buenas a todos. Pues a ver, por partes, que has preguntado muchas cosas. Yo la verdad es que, bueno, estos juegos de 3D Realms a mí me pillaron bastante pequeñín, era PC, yo no tenía PC, así que no soy alguien que haya disfrutado de estos juegos. Pero, bueno, yo siempre estoy, creo que cuanta más variedad en el mercado mejor, y yo soy el primero que disfruta de juegos clásicos, aunque fueran de estilo de consola. Quiero decir que mientras haya público y sean buenos juegos, yo creo que siempre es de agradecer, ¿no? Que vuelvan propuestas así si están bien hechas. Ahora, han tenido estos tíos más cara que espalda. Quiero decir, ya te confirmo yo que lo de, aunque no soy un experto en inglés, que lo de Ion y Iron, si se escriben igual Ion y Iron, pero se pronuncian igual, Ion. Es una discusión que tuve yo con mi profesor de inglés, porque bueno, el tema de... Pues yo soy químico, entonces con lo de Ion y Iron, que puede ser metal, pues yo me peleé y... Pues, y que no, que se pronuncian igual, así que os lo confirmo. Y estos tíos lo han hecho expresamente, o sea que es tener mucha cara. ¿Que es mucho dinero o menos? No lo sé. Yo este tema a nivel burocrático, que se cada vez que demanda uno a otro son millones y no millones, pues mira, incluso hasta parecería poco en comparación con otras cosas. No lo sé. Solo lo que sí quería puntualizar es decirte, bueno, ya que esos pues se están metiendo con Iron Maiden, y aquí creo que todos, corregidme, pero que todos somos muchos fans de ellos, pues a ver si también nos envía una carta a Iron Maiden. ¿Qué os parece si ponemos un poquito de musiquita suya aquí en este podcast? Luego lo editamos y ponemos algo, un tema guapo, vamos, no sé cómo. Para que no lo cierren, claro. Sí. Claro, que nos piden 2 millones y... Que nos piden otros 2 kilos, claro. Les enviamos a Robert y ya está, hombre, que vale más. Y nada, ya. El otro. Y nada, ya para cerrar, solo decir que, bueno, decías que somos pocos, pero va a haber calidad. Bueno, no sé, a ver, la calidad y la cantidad nunca están relacionadas, pero la calidad y el indie podcast tampoco, así que... Eso es lo que le dijo su primera novia a Roddy. Sí. Así que nada, así lo dejo. Venga, vamos a ver qué sale hoy. Señor Sirchal, yo sé que tú eres amigo retro como yo y que también veterano del tema, y yo creo que al oír al menos 3 de Realms habrás dicho, ¡hostia! ¡Estos han vuelto! ¿O no? ¿Me equivoco? Pues sí, la verdad que sí, siendo un jugador veterano, además que me acuerdo que de los primeros juegos que toqué en PC fue una versión shareware de Duke Nukem en 3D. La verdad que me parece que volver de esta manera, bueno, pues supongo que, bueno, la gente que conocemos esta compañía, pues diremos, joder, qué guay, ya ha vuelto 3D Realms, ¿no? Para la gente que no lo conocía, millennials, como dicen en el podcast amigo y demás, que es un término que me encanta para joder a la gente con este tema, dirán, hostia, ¿quién son esos? Pues mira, ya está, mira, son los que le van a pedir el Maiden 2 kilos porque le han utilizado su nombre. Yo creo que es una estrategia de marketing, pero sí, hay que tener los huevos muy gordos, ¿eh? Yo opino igual. Creo que ya lo dije en su momento con lo de Sonic, y creo que, a ver, en la época en la que estamos, hacer, perdón, esta cagada, bueno, es que para mí no es ninguna cagada, es algo que sabes que va a saltar. Si salta la liebre, perfecto. Y si no salta, pues, o sea, si no salta, pues guay. Y si salta, pues mira, más renombre que vas a tener. Entonces, ahí pues han jugado buenas cartas. Lo de la demanda, pues no sé si va a llegar a buen puerto. Creo que están buscando comentarios en foros de la gente como para reforzar esa demanda, ¿sabes? Es decir, no, es que es el mismo nombre y tal. Así que no sé yo hasta qué punto va a prosperar o no. Pero bueno, al menos es lo que han conseguido, que ya se hable de ello. Hemos hablado de ello. A lo mejor si no hubiese saltado Iron Maiden, nosotros no hubiésemos nunca hablado del tema. Así que como estrategia comercial, pues ha funcionado porque la gente ya habla del tema. Así que ahora solo queda saber si el juego es bueno o no. A ver, corte clásico. No sé yo hasta qué punto ahora va a tener esa fuerza. Sabemos que nosotros, pues los más yayos, pues seguramente algún tiento lo vamos a dar, eso seguro. Pero habrá que ver ahora si realmente merece la pena. Porque también puede ser un pestiño y ya a lo mejor no 2 millones, 5 le tenía que haber cascado. Pues bueno, hoy vamos a hacer una especie de programa gordo, pero sin... Dieta. Va a ser rápido, va a ser una mezcla de express, rápido, gordo, como queráis llamarlo. Y... ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un Si lo ves barato, píllalo, que Ruedi nos va a hablar sobre el Captain Toad. Vamos a comentar en el notición el tráiler de Death Stranding, es decir, nos ha dejado todos con el culo roto y bueno, perdón, tráiler, 9 minutos tráiler, su puta madre, ¿eh? Bueno, de hecho para Ruedi es una película, pero para los demás es un tráiler, largo, pero tráiler. Kojima, pues, ¿a qué juega Kojima? No sabemos a qué juega Kojima, pero ahora lo comentaremos. Y para finalizar, queremos dar un poquito de brillo a la sección esta que teníamos de qué está pasando hace 10 años. Y como tenemos el E3 a las puertas, evidentemente no podemos dejar de pasar la ocasión de hablar sobre el E3 de hace 10 años. Atención a lo que va a salir, que mientras nos preparábamos ya no estábamos riendo, así que algo bueno va a salir. Y nada más, no me enrollo más. Vamos a arrancar con el Si lo ves barato, píllalo. Richie, Captain Toad. Es que no hay más. ¿Qué nos ofrece la seta pequeña menguada esa? ¿Seta pequeña menguada? Creo que es la descripción más vaga que he escuchado en mi vida. Sí, creo, vale, que es un sombrero de mierda, pero es creo una que es la presentación más vaga que has hecho en la vida de un juego. Es que es una seta chunga. Chunga. Chunga es la que te metiste en donde estuviste en Holanda, desgraciado. Bueno, vamos al tema. Sí. Captain Toad. Bueno, es un Nintendo aquí presentó este juego, es bastante antiguo, 2014, en realidad salió para Wii U, pero yo lo he disfrutado ahora en Switch porque la Wii U pues me resigné a comprarme ese truño de consola. Y lo he podido jugar ahora y disfrutar ahora en Switch, que lo pillé de oferta, y la verdad es que es un juego que me ha sorprendido muy gratamente, porque sí, había leído que tenía buenas críticas, pero bueno, hasta que no lo juegas no te das cuenta de lo que hay ahí dentro. Este juego es un juego de puzzles, es un juego en el que se basa en explorar escenarios, normalmente son cuadrados, y lo que tienes que hacer pues es girar el escenario y jugar pues con la perspectiva para poder encontrar todos los caminos que ofrece el escenario. Es un juego mucho más de pensar que de habilidad, sí que es cierto que requiere habilidad en algunos momentos, pero en general es un juego que es de pensar, es de puzzles, tienes que encontrar por dónde, qué mover, qué no mover, desbloquear un camino, que esto caiga, encontrar secretos, y es un juego pues que la verdad es muy muy variado y mucho más largo de lo que creía. Al final es un juego que parece que es corto, pero en realidad tiene varias, vas desbloqueando nuevos capítulos como libros, y al final los últimos ya son retos bastante gordos. Es un juego que, digamos que sigue en la línea muy de Nintendo, de ser un juego muy accesible, muy muy fácil de, digamos, de completar en un estadio fácil, pero que por contra realmente superarlo todo y sacarle todo el suco, eso ya es algo que nos va a exigir más, y que es donde pues cualquier veterano va a poder disfrutar del juego, pero es que está muy bien equilibrado para que lo pueda disfrutar cualquiera. Todos los mundos se basan en tener, digamos, tres objetivos. El primero es conseguir llegar a la estrella, que es el final de nivel, que eso realmente es bastante sencillo en general. Luego tenemos un segundo objetivo, que es que hay tres diamantes ocultos en el escenario, que ahí ya se puede complicar un poquito más la cosa. Por lo general, no es algo que sea excesivamente complicado en los primeros capítulos. Hay cuatro capítulos, en los últimos dos ya sí que se complica, siempre hay alguno que es bastante complicado de conseguir. Y finalmente tenemos un objetivo extra, que ese ya sí que nos va a complicar bastante las cosas, como puede ser conseguir X monedas, como puede ser realizar X movimientos de no hacer más de X movimientos para ciertas partes del escenario que podemos mover, como puede ser conseguir encontrar un objeto oculto que haya en el escenario aparte de los que os he comentado, o algún otro reto más específico que pueda tener algún campo más específico. Y además de eso, luego ya para añadir un último nivel de dificultad a todos los escenarios, tenemos, cuando lo superamos, un reto extra de encontrar un spot pixelado, bueno, digamos que una imagen que puede estar pegada en cualquier superficie, muy pequeñita, que pues nos obligará realmente a buscar en absolutamente todos los recovecos del campo, con la ayuda que cuando nos acercamos hace ruido. Entonces a veces, pues si estamos por la zona, pues sabemos que es esa zona porque hay un ruido, pero no tiene más ayuda. Y en algunos campos puede ser complicado de encontrar. Por lo que, como veis, en una misma fase se pueden proponer muchos retos, y realmente Nintendo en esto es muy buena, aprovechando muy bien todas las fases para proponer retos distintos en aprovechando la misma fase, lo cual creo que es muy de aplaudir. La variedad de escenarios también es de aplaudir. Quiero decir, tenemos al final siempre es, digamos que es más de puzzles, pero tenemos algunas fases que son más de disparar sobre raíles. Tenemos fases en las cuales tenemos que intentar hacer más sigilo para que los enemigos no nos encuentren. Por ejemplo, otros retos a veces que superar alguna fase sin que nos detecte ningún enemigo. Tenemos otras fases en las cuales, por ejemplo, tenemos más que limpiar la zona de enemigos. Tenemos otras fases con plataformas móviles que tenemos que solventar. Tenemos otras fases en plataformas móviles que las tenemos que hacer mover nosotros. Luego hay otras en las que son las plataformas las que se mueven y nosotros tenemos que movernos sobre ellas. O otras plataformas como, digamos, de carreras, en las cuales no podemos parar. Hay como turbos y tenemos que siempre seguir el camino sin poder pararnos. O sea, es un juego que tiene variedad. Y como os digo, luego cada escenario nos propone distintas cosas, con lo cual cada fase la podéis rejugar varias veces y realmente no os hace pesado, porque tampoco es un reto, excepto yo dos o tres fases, realmente no han habido muchas que me hayan tenido muy muy enganchado, que a lo mejor lo intentas 5 o 6 veces y ya lo superas, que es de agradecer que te proponga ese reto, pero tampoco te... Es algo muy... No es un reto tampoco súper súper complicado. Al que os digo, puntualmente han habido algunas que sí, pero es un juego muy muy entretenido y para echar unas horitas, para echar partidas rápidas, está muy bien. La variedad no solo es jugable, también en escenarios, se plantea todo tipo de escenarios. Tenemos, bueno, todos los podéis imaginar, desiertos, nieve, las típicas, las fantasmas de los Super Marios, bueno, un montón de ambientaciones de todos los Marios, la jungla, el mar, la playa, el castillo de Bowser, el reino de champiñón, quiero decir, tiene un montón de fases. Y luego, de hecho, en el último libro de todos, que es una de las cosas que más me ha sorprendido y me ha flipado, tiene fases inspiradas en los niveles de Super Mario Odyssey, lo cual es un puntazo, porque además creo que son de las mejores en cuanto a diseño. Se nota que estas las hicieron después aprovechando al máximo el juego. Es un juego que rinde súper bien, o sea, tampoco es que sea muy exigente. En portátil sí es cierto que baja un poquito la resolución, no creo que esté a 620, no he comprobado por internet dónde es, pero se ve algo borroso, algo difuminado, lo que es claro que no llega a 720, tampoco es algo que te haga sangrar los ojos, ni mucho menos, pero bueno, no es un juego que sea como por ejemplo el Mario Kart de Switch, que se ve de escándalo en portátil. Pues este sí que tiene un poquito de... le falta un poquito de nitidez, pero como os digo, es un poquito, a cambio el rendimiento es perfecto, funciona sin ningún problema y ya en sobremesa se ve sin ningún problema. Técnicamente, por contra, bueno, es un juego que cumple a nivel artístico, es muy bueno, busca ser muy efectivo con lo que presenta para no complicarse en exceso, pero desde luego que no es un juego técnicamente muy puntero, pero solventa bastante bien la papeleta con los cómo usar los recursos para, bueno, pues que no veas nada que se vea muy mal. Obviamente, si te fijas, pues texturas, carga poligonal, pues va a estar un poquito por debajo. Pero bueno, una cosa que me ha gustado mucho son las animaciones, que eso Nintendo lo cuida mucho, y las animaciones de absolutamente todos los personajes son muy buenas. Por otra parte, la música, son músicas pues muy alegres, muy del estilo de Nintendo para un juego así, muy simpaticonas, que la verdad pues acompañan bien. Son músicas que no se hacen pesadas, tampoco las vas a recordar luego, pero desde luego que pese a que puedan ser repetitivas, en ningún momento cansan, con lo cual con un juego que a veces es de pensar, pues es agradecer que en ese tema esté así. Y creo que poco más que comentar, quiero decir, es un juego que es de puzzles pero variado, en lo que ofrece, entretenido y completo, y bueno, que os va a resultar agradable a cualquier nivel, ya seas de los que le gustan puzzles más complejos o puzzles un poquito más simplones. A ver, a los que le gusten los juegos de puzzles ultra complicados, no es vuestro juego, porque vais a tener muy pocos puzzles que realmente os van a parecer muy complicados. En general, el juego pues es un juego con cierta dificultad, pero tampoco es una locura. Digo, para gente que sea experta en juegos de puzzles, pero para todo aquel que simplemente le gusta el género o incluso no le gusta el género, es un juego que se puede disfrutar sin ningún problema y muchísimo. ¿Por 30 pavos lo recomiendas o lo si os esperas una oferta digital que te salga a 15 o físicamente también a 15? Si te gusta el género, lo recomiendo, pero si no es que sea tu género preferido, yo me esperaría que esté por unos 20 pavos, porque como os digo, es un juego complemento, de esos que van bien para intercalar con otros juegos y descansar un poquitín y entretenerte un poco más, pero como juego principal es un juego que no creo que valga la pena, porque no te vas a estar 2, 3, 4 horas seguidas jugando, no, es para echar un par de partidas de media hora, una hora y cambiar otra cosa. Así que yo personalmente, 30 no me parece una locura, pero yo creo que por 15, 20 realmente es el precio que se ajusta mejor, yo creo, para lo que hacéis, sobre todo para los años que tiene ya el juego. Hombre, yo, como siempre... Mira, espera, mira, disculpa, también está para 3DS. ¿Al mismo precio o inferior, digo, porque como pasa un tiempo de 3DS? Más o menos al mismo. Sí, o sea que da igual la plataforma en la que lo pilles, que te va a costar básicamente lo mismo y es el mismo juego, o sea, es la misma experiencia. Sí, a ver, yo entiendo que el de Switch vale estos niveles extra de Super Mario Odyssey, porque los otros, pues cuando salieron aún no había salido Mario Odyssey. Entonces probablemente si podéis pillarlo para Switch, mejor, porque por el mismo precio vais a tener todo este pack extra de niveles, que si no estoy equivocado, eso es un DLC que tienes que comprar aparte en las otras plataformas, pero que en Switch ya venía incluido. La pregunta es sobre mi libro de siempre, es decir, en el tema musical, ¿qué nos podemos encontrar? Y en los efectos sonoros y demás, ¿qué te ofrece el juego? O sea, ¿tiene melodías pegadizas y todo eso o es una basura infame? Bueno, como he comentado, es un juego con melodías muy alegres, y no son demasiado complejas ni extensas. Tiene cierta variedad, tampoco es que tenga aquí el mogollón de sintonías, muchas basadas en, pues cuando juegas en mundos basados en ciertos mundos de Mario, pues están basadas en esos mundos y en esos sonidos. Y no es que sean las melodías más pegadizas del mundo, ni mucho menos, pero cumplen perfectamente para que no se te hagan pesadas ni repetitivas en ningún momento. Quiero decir, acompañan muy bien, pero no son melodías que se te vayan a quedar en la memoria de decir, buah, esta melodía la recuerdo de... No. O sea, cumplen sin ningún problema, acompañan muy bien, pero luego después del juego, bueno, a lo mejor alguna se te pega un poquito justo después, pero no es algo que vayas a recordar para el resto. Y los efectos de sonido acompañan perfectísimamente, o sea, todo basado en lo que es el universo Mario, todos los ruiditos que hace y sonidos son muy graciosos, porque cada vez que hace algo se queja, grita, sonríe, cuando consigue algo lo celebra. O sea, es un juego que tiene esas cositas monas o divertidas que mete Mario con este tipo de personajes más enfocados sobre todo para niños pequeños, que bueno, pues que quedan muy bien. Yo digo, los efectos de sonido, todo Made in Nintendo, va a ser un universo de Nintendo, así que eso de 10. Pues muchas gracias, Rodichi, por el Captain Toad, y nosotros vamos a dejar ya el Si lo ves barato, píalo y nos vamos al notición. Bueno, Hideo Kojima ha vuelto y... A sacarse la chorra. Ah, no. Nunca se ha ido. Bueno, no sabemos si se ha sacado o no se ha sacado, o se la sacará o no se la sacará. Y es que el creador de Metal Gear pues lleva desarrollando este juego pues creo que desde hace, ¿qué? ¿4 años? Desde 2015 creo que fue, más o menos. Cuando le chaparon el chiringo de PT, ¿no? Sí, creo que fue por 2015, más o menos. Y bueno, ¿qué es lo que teníamos? ¿Qué es Death Stranding? Hasta ahora, que hace unos pocos días ha salido un tráiler con gameplay que se ha visto algo más, pues teníamos a muchas caras conocidas, desde el protagonista Norman Reedus, que era la cara conocida de PT, hasta Guillermo del Toro, el afamado director, pasando por Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Troy Baker, Lindsay Wagner, o sea, tenemos un plantel de actores bastante importante, bastante conocido, sobre todo ya por Mads Mikkelsen y Norman Reedus, es que ya, bueno, y Lea Seydoux, evidentemente. Evidentemente que, para ti. Bueno, pero es que contigo ya directamente, si... Sí, tú estás nominado ready para salir de la isla. Exacto. Ya se ha... ¿De qué? ¿Qué es lo que conocíamos? Pues salió un tráiler que fue en el E3, ¿no? El último E3 que salió el tráiler del Death Stranding, si mal no recuerdo. Yes, very well. Que salió algo de gameplay en el que vimos como el personaje de Reedus pues era andaba, un simulador de senderismo, andaba, sí. Exacto, andaba y andaba, andaba, vimos bastante... No sabemos por qué te cortes, si era DayZ2 o Death Stranding, ¿sabes? Sí, o Seur Simulation, que también es, hubo una de cachondeo, Globo Simulation, Seur Simulation, pues veamos un tío que lleva una carga... y se pasa todo el rato andando y luego cinemáticas al puro estilo Kojima. Evidentemente el cachondeo estaba ahí, entonces ya se empezó a decir que si esto era más humo que otra cosa, que si no se iba a lanzar para esta generación de consolas y que tardaría aún más años en salir. Bueno, pues hace estos pocos días, creo que cuando fue el... no sé, no me acuerdo cuándo fue, a mediados de la semana pasada, ya se ha lanzado este tráiler barra gameplay del juego, en el cual se ha revelado pues lo que más se esperaba la gente, que es ni más ni menos que la fecha de salida, y es el 8 de noviembre. Luego también, en principio es exclusivo para Sony, es exclusivo para PlayStation 4. Se está hablando de un posible una posible exclusividad temporal a la cual hay que añadirle el PC, es decir, que empezaría a salir saliendo para PlayStation 4 y quizás saldría para PC, aunque no está confirmado, no está confirmado, son rumores, entonces no se dice nada de Xbox, pero bueno, lo que sí sabemos seguro es que, salvo cambios posteriores, el 8 de noviembre, es decir, en medio año, bueno, ¿qué coño medio año, no? Bueno, sí, un poquito menos de medio año, aparecerá Death Stranding en las tiendas. Hemos visto. ¿Vosotros dos habéis visto el tráiler? Efectivamente. Dos veces esta tarde, digo. Vale. ¿Cómo lo describiríais vosotros? Como el cerrojo de un perro. Yo creo que a estas alturas escribirlo como más de Kojima, o Kojima en estado puro, yo creo que lo define. Creo que es decir suficiente. Cualquiera que sepa un poquito la trayectoria de Kojima, para bien o para mal, quiero decir, aquí estás tú, amo, por ejemplo, que lo amas y yo que lo odio. O sea, a gustos los colores, ¿no? Pero es completamente en su línea. Es decir, si lo ves y no lo has visto, estás tan enterado como el que lo ha visto y el que no lo ha visto, básicamente. O sea, no enseña nada, lo único que hace es ponerte más incógnitas. A nivel de videojuego, no enseña prácticamente nada. Sí que hemos podido ver ya cómo se ve el personaje moviéndose, que es un personaje relativamente tosco, relativamente lento. Sí que hemos visto que hay algo de tiros, con estadísticas parece, pero muy muy poquito. Yo lo que me he quedado ya, que sorprendente, es lo tosco que se mueve, que el tío está sacando una escalera para, pero escalera super cutre, para subir una pendiente, bueno, un par de rocas, porque es que con la cajita, bueno, que lleva, favor, la espalda, matadlo. No... ¿Matadlo? A ti, digo, a ti. Bueno, aquí cada quien para gustos los colores. Quiero decir, es un tráiler que al final son 9 minutos para jugablemente poner bastante poquito, y luego te mete como 3 o 4 minutos con poniéndote este actor. Y a ver, que hay gente que le gusta el cine y los videojuegos, pero hay gente que solo le gustan los videojuegos. Entonces, sigue Kojima yendo por su misma línea. O sea, algo muy bizarro, algo muy raro, bueno, aún más bizarro y más raro, porque sigue siendo muy, muy raro que lo que sale en el vídeo. Lo del bebé y lo de... O sea, es que no revela nada y lo hace aún más raro y se centra mucho en los actores. Entonces yo, por ejemplo, ya lo he dicho mucho, a mí el estilo de Kojima no me gusta para nada. Y por lo poco que he visto, sigo viendo un juego que jugablemente parece muy tosco, con unos controles bastante limitados, y en cambio, pues que es una flipada de historia y de narración, con unos valores de producción que... Es que yo lo he dicho, o sea, a mí me da que este juego está más cerca de ganar un Oscar que de ganar un Game Award, o sea... Pero es que estás juzgando, al igual que lo podemos jugar, algo por... cuatro claro, minutos para mal, visto, efectivamente. Claro. 8, 9. No, ya, pero me refiero que de esos 8 o 9 de gameplay justo son 4, no más. Si llega. Entonces, ni para bien ni para mal podemos criticar algo, decir, hostia, esto tiene una pintaza o esto tiene que ser una puta mierda. Yo creo que Kojima lo que está haciendo es un concepto, yo lo digo, sí, soy pro-kojimista, correcto. Hombre, ahora es como el estilo Beyond Two Souls y Detroit, tienen un sí, tipo un corte, claro. Claro, pero me refiero que cuando si las cosas se hacen mal, se dice, oye, esto es una puta mierda. No me considero, pues como todo, un fan crítico. Si esto, no voy a alabar algo, aunque lo haga mal, y voy a buscar las mil y una excusas para perdonarle. No voy a hacer un roncero con el Real Madrid, para entendernos. Pues cuando se hace mal, y punto. Y si el tío este está creando una hype que te cagas, para, tipo un Morinó, para luego decir, tomad y bebed de mi rabo, no. No, pues no. Hombre, es que sí que es un vendehumo, ¿eh? ¿Cómo? Que Molinó sí bueno, que es un vendehumo. Entonces, y a Kojima también se le considera un vendehumo. Sí, pero Molinó, es que ha vendido humo a niveles estratosféricos, ¿eh? Ya. A ver, yo creo que el concepto que está haciendo Kojima, tú mismo lo has dicho antes, es un concepto bastante interesante. Es el de fusionar ahora sí que de verdad el mundo del cine con el mundo del videojuego, que me dices, no, se había hecho antes, sí, pero no a este nivel, no a este nivel de estos personajes o de estos actores ya de primer nivel, de que no estamos hablando de, antes, acordaos, cuando un actor ponía su cara, algo, era como un juego, una tontería, mira, estoy poniendo para el muñequete, voy a ser el muñequete, no, ahora no, ahora se estaba haciendo un trabajo que te estás preparando como si te estuvieses preparando para una película. Es decir, ya no se está considerando el videojuego como una tontería, voy a hacer un par de takes y ya está. No, ahora te has tenido que estudiar un papel, te has tenido que aprender papel y has tenido que estudiar un personaje, has tenido que crear un personaje desde cero para sacarlo adelante en el videojuego, que poquito a poco se ha ido haciendo. Me viene, por ejemplo, a la cabeza un poquito Last of Us, por ejemplo. Pero a este nivel tan bestia, yo por eso creo que se está dando tanto bombo a los videojuegos, a los actores, mejor dicho. Pues esa forma de decir, hey, que ya no solo el mundo del cine bebe de actores, sino el mundo del videojuego también. Yo creo que eso es muy importante que salga a la luz. Decir, oye, mira lo que está haciendo Kojima. ¿Que luego el producto sea una mierda? Puede que sí. Y si es una mierda, lo vamos a criticar. Pero al menos, oye, esta fusión me parece un paso adelante, me parece bien. O sea... si a lo mejor esta es la prueba que hay que hacer, que sale como el culo, pero a partir de aquí salen otras cosas más interesantes, oye, pues bienvenida será, ya está. Ahora, hablando del juego como tal, pocas cosas podemos decir. ¿Que es una ida de olla? Totalmente. Que por lo visto, hablando mal y pronto y desgranándolo súper así a grosso modo, se entiende que es una nación que está hecha un Cristo y que Norman Reedus tiene la clave para juntar y volver a juntar las naciones y que todos sean felices y coman perdices. Y puede que no muera, o sea, cuando mueres, no mueres como tal, sino vas como a otro plano donde hay unos bichos muy chungos. Y luego, por lo visto, esos fantasmas, o como quieras llamarlos, son reminiscencias de otra época, otro momento. No, yo hablo por hablar, porque es que nadie sabe nada en ese sentido. Entonces, criticar algo... A mí me llama muchísimo la atención, independientemente de que claro, sea una peli, un pelijuego o un juego cine, a mí lo que se ha presentado, sinceramente, me ha dejado con el culo torcido. Luego ya la música de apocalíptica ya ha sido la re-leche. O sea, a mí me parece increíble. No soy kojimista, pero para nada. De hecho, me parece que este hombre ha vendido humo muchas veces. Las cosas como son. Que todos sus juegos no son buenos, ni muchísimo menos. Muchos son pesados de cojones. Absoluto. Pero este en particular, todas las incógnitas que se han presentado en el trailer, a mí, sinceramente, me parece que si es capaz de unirlas de una manera medianamente decente, estamos ante uno de los candidatos a GOTY. Ahora bien, si luego el juego llega y la historia, que es en lo que se va a basar, no es, entre comillas, perfecta, pues una hostia gorda. Pero a mí de momento me tiene muy intrigado, ¿eh? Es lo que hemos dicho siempre, es decir, para gustos colores. Es un poquito pues lo que está haciendo Ruedi con el Captain Toad. Es decir, pues hay gente que no le gusta ese tipo de juegos, o que no se lo compre. O sea, es así de claro. O sea, si te gustan esos tipos de juegos, tipo más cinematográficos, más de, pues evidentemente, Metal Gear, el 4, no deja de ser una película con algo de gameplay. Y ya está. Que cierra de una forma apoteósica. Película la... con algo de gameplay. Joder. Exacto. Y o sea, Metal Gear 4 es eso. Metal Gear 4 es eso. Es película con algo de gameplay. Y lo digo yo, que me encanta, que soy fanatiquísimo de la saga Metal Gear. Pero no puedes comparar el tiempo jugable de Metal Gear 3 con Metal Gear 4. Metal Gear 4 tiene una de vídeo, no sé si eran 5 horas de vídeos. O sea, es un poco exagerado. Sí. Claro. Pero como broche, oye, pues yo... me gusta, si es que no lo decir, me gusta que luego podrás ponerlo de el peor de los Metal Gear. Hasta ahí no me voy a meter. Pero oye, es una forma de hacer un videojuego. Pero con respecto a Death Stranding, pero ¿qué te sugiere a ti? Y que sigue, yo, pues me sigue, me recuerda más a un, por lo que he visto, o sea, quizá me equivoco, pero me evoca mucho recuerdos a Metal Gear 4. Mucha que la fuerza va a estar en la cinematográfica, en la cinemática, mejor dicho. Que quizá el gameplay quizá no es tan importante, pero bueno, es lo que digo. Como videojuego como tal, quizá es un 5, pero como historia, como ambientación es un 10. ¿Y eso es malo? Bueno, pues habrá gente que lo ponga negativamente. Oye, pues yo no te voy, ejemplo, a criticar. Por eso hacía esos comentarios, pero eso yo lo he dicho desde mi punto de vista. Correcto. A mí cuando de un juego sacrificas la parte jugable, que es lo que para mí marca la diferencia, porque los dos son válidos para explicar historias, pero cada uno tiene capacidades distintas, y lo he defendido mil veces. Entonces, un videojuego tiene capacidades de proponer cosas que una película no puede, y puede explicar una buena historia. Kojima, ¿quieres explicar una buena historia? Haz una peli, no hagas un juego. Para personalmente, quiero decir, para ponerme una jugabilidad muy simple y estarme cortando el ritmo del juego todo el rato, que es lo que me pasa cuando he intentado jugar un Metal Gear, para eso hazme una peli, porque yo... Bueno, al primero habrás jugado, porque cuidadito no, con el primero, ¿eh? Al único que he jugado intenté fue al 3, que intenté empezar pues, a jugar. Si juegas al primero, flipas. En Advance, en 3DS. Por favor. Además, la versión arreglada. Por favor, machado. Yo lo digo, o sea, a mí Metal Gear... Y el 3 es el que más gameplay tiene. Es decir, y tiene mucho gameplay. Muchísimo gameplay. Pues cágate, muchísimo, menos mal, porque gameplay. El siguiente no aguanto ni 5 minutos, entonces. Luego, evidentemente, Metal Gear 5, que creo que es el más vilipendiado por todos, y mucha gente lo quiere, mucha gente lo odia. Pero me refiero que yo lo que espero es ver una historia que te deje con el culo roto. Que digas, hostia puta, de estas que tengas que buscar, informarte, que no, que acabe acabe el juego y me encanta el meme ese de What the fuck I did see, ¿no? El que a veces pongo, para decir, ¿qué es esto? ¿Qué he visto? ¿Qué? Y empiezas a investigar, esto es así, esto es así. Joder, eso es lo que a mí espero de Death Stranding. Algo que digas, coño, que te haga pensar, que te haga. Hostia, que no sea. Pues eso, no sea un Captain Don, con todo el respeto del mundo, ¿eh? De decir, pues me absorto, o sea, me quedo un poquito... Que sea el juego con el cual necesites un Captain Top, decir, vale, necesito parar 10 minutos y centrarme en un Tetris, una cosa mucho más sencilla. Eso es lo que espero de Death Stranding. Ya está. Y creo que Kojima lo va a traer. Luego, que sea un Metal 3 o un Metal 4 en aspectos jugables, pues eso se tendrá que ver. Ya se ha visto algo... Y ha salido un tuit de Kojima diciendo que no es un juego de sigilo, no es un sucesor espiritual del Metal, no es eso de esconderse, aquí es... ¿Sabes a qué me recuerda a mí esto, tío? O sea, cuando he visto el vídeo, salvando las diferencias, por supuestísimo, es una cosa, no sé, por lo que he visto cuando el tío va andando y con la escalera y tal, es una cosa parecida a Shadow of the Colossus, o sea, me ha recordado los escenarios, no en la ambientación, obviamente, que no tiene nada que ver, pero eso de tener que ir explorando tal, supongo que sí, que luego habrá vídeo, cinemáticas, hablarás con NPCs y demás, pero eso de cuando va caminando por la nieve o va caminando por un prado y tal, me ha recordado tantísimo a ese estilo de juego. Yo creo que va a tener mucho, como mucho mundo interior de este juego. ¿vale? Uh-huh. Que va a haber muchas cosas que te van a dejar ahí un poquito con la intriga, ¿no? Espero que sea capaz de cerrar luego toda la historia y no haga una de las suyas, como en Metal 5, ¿no? Ya, esperemos que no se le vaya ahí la olla, que ahí, sí, ahí es para darle con la mano abierta. Pero, sí, no, tienes el final secreto, sí, pero cojones, no me jodas, hombre. Ya, pero, bueno, pero quiero que verdad, hijo puta, claro. Ah, bueno, el caso es que yo creo que Death Stranding está aportando algo diferente, que puede que guste, puede que no, no está exento de polémica, evidentemente. Yo hombre, momento, una semana antes de E3 ya se está hablando más de Kojima que de E3, o sea, cuidado. Por eso, me refiero, yo sigo manteniéndolo en mis 13, no voy a defenderlo al igual que no lo voy a criticar. Vamos a ver lo que sale, porque es que creo que es ahora mismo, a 2 de junio, con el material que tenemos, es absurdo criticar el juego en sí. Tú puedes criticar las formas de Kojima, puedes criticar que ha salido más o ha salido menos, que ha demostrado más o ha demostrado menos y tal, hasta ahí, pero criticar el juego ahora es absurdo, es gilipollas, es gilipollez, no, es absurdo, no tiene sentido. Entonces, a partir de aquí, ni alabarlo tampoco. Vamos, no, ni disculpa, alabarlo. Yo disculpa, yo lo único que critico, si critico, es decir, critico que como videojuego me gustaría que enseñe más del videojuego y que la historia ya la descubriremos como hombre, jugadores. Ha enseñado, ya, pero para mí de juego no, pero ojo, ¿qué quieres, hombre, ¿qué eso quieres es culpa en todo trailer? Caso de Kojima, no es culpa, o sea, no es culpa del juego en sí, o sea, tú no puedes criticar, no estás criticando el juego, estás criticando a la persona. Pero es que yo voy más allá. ¿Qué quieres ver exactamente en el trailer? Pregunto, porque cuando ponen, por ejemplo, un trailer de Call of Duty 70.000 o de, yo qué sé, de cualquier juego del estilo, incluso Cyberpunk, ¿no? Te ponen un vídeo en el que es una escena pregrabada con el motor del juego y poco más. Y la gente, madre mía, qué pinta. No, perdona, enséñame algo. Como se ha visto en Death Stranding, por ejemplo, cuando sale el tío andando y tal, que puede decir, hostia, pues es más tosco, menos tosco, los diners, los diners. Perdona. Eso ha sonado a moneda de pobre, no es billete, efectivamente. Es un cuarto de dólar. Pero es eso, o sea, yo prefiero que me enseñes que se vea un poquito tosco, que ojo, que sale el 8 de noviembre. Es decir, que para pulirlo todavía le quedan muchos meses, pero bueno, prefiero que me enseñes esto y me enseñes un gameplay real, o lo que parece ser un gameplay real, a que me enseñes un vídeo y te diga que sí, que luego el vídeo está muy guay, la parte que pone con los actores y tal. La verdad que tiene una pinta acojonante, pero bueno, me pones el juego, el tío sacando a mí el tema de la escalera, a mí me mató, me dejó loco. Digo, hostia, qué bueno, qué bien pensado, ¿no? Porque se puede utilizar para un montón de cosas luego dentro de la mecánica del juego. Entonces yo estoy intrigado. Ahora bien, alabar este juego, de momento no es ni un juego, es un teaser. O sea, es una cosa así, una versión beta, supongo, que tendrá que estar mucho más pulida. Pero de momento, hostia, lo que ha presentado a mí me llama la atención. Lo de los dos mundos, que aparezca en otro plano diferente una serie de enemigos, o aparecer en la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial, o algo parecido. Poder viajar en dos planos astrales, no sé, a mí me llama mucho la atención. Y lo del bebé en lata, pues me parece una ida de olla súper bizarra. Que coño, quiero saber qué y por qué es eso. Lo que hablábamos también, que salió en el trailer del E3 diciendo que si el agua te envejecía o no te envejecía, cosas de estas que, bueno, deja abierto un poquito el salseo del juego, el qué va a pasar, el que no es, el que sí es y tal. Pero lo que decimos, Rudy, yo puedo entender que tú critiques a Kojima como tal, decir, es que no me has enseñado esto. Pero ahora mismo no se puede criticar el juego. Y no lo digo por ti. Es que mucha gente ya lo está criticando, al igual que mucha gente lo está alabando. Va a decir, bueno, esto va a ser el GOTY, esto va a ser el juegazo. No podemos ahora mismo lanzarnos, esto es la hostia, esto es una mierda. Es que no se ha visto nada. Nada, nada, nada. Es como el trailer de Star Wars, el que ha salido ya. Vaya mierda, es que se han visto 4 imágenes. No puedes ahora mismo criticar o alabar algo. Critica al que ha hecho esto, al que lo ha hecho lo otro, porque quizá para ti sería mejor por esto o por lo otro. Pero el producto como tal, hasta que nos salga, no podemos criticarlo. Ya digo que no es por ti, Ruedi, pero hay muchísima gente que ya ha puesto, no lo toco ni con un palo que lanza palos, o yo me lo voy a fallar el primer día que salga. Oye, ni tanto ni tampoco. Yo seguramente este juego, por el hype que me ha creado, el hype no es decir, Dios, qué pedazo de juego, sino por decir, hostia, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es la mierda esa que lleva en la espalda que te conecta con los dos planos y tal? ¿Quién es ese el niño este, el malo? ¿Por qué está muerto, pero está vivo, pero está en dos planos? Quiero saber qué es lo que ha pasado. Entonces seguramente lo pille de salida para poder jugarlo y que no me jodan la experiencia. O sea, que luego te pongan un análisis, un no sé qué, pues pasa esto, pasa Pascual, porque... No, quiero hacerlo virgen. O sea, saberlo desde cero. Sí, sí. Que sea de Kojima me da un poco igual, sinceramente. Hay juegos como Cyberpunk que los quiero pillar de salida, y hay otros juegos pues que no me fío de ellos, que a lo mejor luego me equivoco, me lo compro y digo, joder, pues es una mierda, ¿sabes? Pero, ¿Star Citizen también te lo pillas de salida? Sí, sí, seguramente en el 2053, cuando salga eso, pues seguramente lo pille. No, pero yo, y por ejemplo, y ya con esto acabo, en absoluto creo que Death Stranding sea un venda consolas, ni mucho menos. No, va a ser un juego directo, cuidado, seguramente. Pero más de uno se lo va a pillar, se va a pillar una PS4 por este juego. Sí, es como Bloodborne. Porque Bloodborne, yo conozco conozco un amigo que se vende consolas y luego mira al final, o sea, vino sí, lo con Bloodborne. Pero, todos sabemos lo que es el Bloodborne, todos sabemos lo que son los vende consolas, un Zelda, un Mario, un Halo, un yo que sé, ya me entendéis, un Last of Us, un Uncharted, cosas de así, que la gente dice, es que quiero jugar y tal. Un Death Stranding yo no lo catalogaría como un vende consolas. No, porque se supone que va a salir en PC también, ¿eh? Sí, es una cosa no oficial, pero. Más de uno y de una se pilla la Play 4 por este juego. Sin saber si es bueno o malo, ¿eh? No digo eso. Simplemente que lo que está. El hype este que está creando, sea bueno o sea malo, ya ha hecho que caiga más de uno, ¿eh? Que digo, al menos yo conozco uno, lo vamos a extrapolar de uno a un general. No creo que sean muchos, evidentemente, pero más de uno. Quizá no se lo va a comprar, pero ya se está replanteando al menos mirar precios de PlayStation 4 para ver qué tal cuando salga este juego. ¿Y con esto cerramos o tienes que decir algo más, Ruedi? Sí, que cierra, no, Ruedi. Bueno, lo que comentas es que tanto para bien como para mal es lo que has dicho. Yo estoy más en el extremo de que a Kojima no pero lo... Pero muy escéptico. Pero, exacto, pero luego, por ejemplo, hay fans de Kojima que da igual lo que enseñara, que se iban a comprar el juego. Entonces, bueno, sí, pues si ya. Si enseña una mierda en una caja, en vez de también lo compras. Sí, claro, evidentemente. Entonces, pues mucha gente pues lo está, sin haberlo visto, lo está lavando ya y bueno, pues... Lo que dices, tenemos muy poca información y yo, pues, no. Pero una pregunta, ¿de verdad, ¿no te llama la atención? O sea, lo que has visto no dices, hostia, ¿quieres más de esto? Porque a mí me ha dejado no, un poco torcido. Porque yo insisto, o sea, yo soy un jugador que la historia es muy secundaria. Quiero decir, si a mí el juego no me entretiene jugablemente, ni me propone un reto, ni me divierto jugando, es que me da igual que la historia sea buena, yo lo dejo. Pero eso ya es gustos personales, quiero no, decir. No, pero ahí se entiende, Ruedi, porque tú no eres... cinéfilo, simple y llanamente. Y aparte le gustan mucho los juegos hack and slash, y es que tiene muchísimo sentido, es verdad. Joder. Sí, pero no solo porque le gusten los juegos de slash, yo creo que más que no, eso es porque no es hack and slash, y hasta o sea, punto. Pero hack and slash, sabes tú que muchas veces la historia es totalmente secundaria, el bueno, el ya, malo, ya. Y a pegar palos. Y yo lo entiendo, si encima no es muy cinéfilo, es que es normal. Pero por eso te digo que una cosa razonada, como la que está diciendo Redichi, es que tiene todo el sentido. O sea, The Last of Us no me gusta, que no lo digo, no sé si le gusta a Rodero, no me gusta porque es que al final te pasas más viendo un vídeo que no es así que jugando. Pues te diría, hostia, pues si no te gusta el cine y no te gusta tal, es que es totalmente entendible y lógico. Claro, pero es que es lo que volvemos Last of a ver. Last of Us yo no lo he jugado, entonces no voy a opinar, ¿sabes? Pero no, Metal Gear, te lo pongo como Metal ejemplo, Gear, pero bueno, The Last of Us te encantaría, seguro. Seguramente, yo te digo, el Metal Gear lo he intentado con el 3, el supuestamente es el más jugable. El 1 es la polla. Bueno, pues ya cuando tenga tiempo lo intento, ¿no? Pero yo es lo que insisto, o sea, mi crítica es, Kojima, yo como jugador de videojuegos, que no soy tanto de historia, no me estás enseñando lo suficiente para interesarme en el juego, porque yo porque sea de Kojima no voy a decir que no. Lo que pasa es que si lo que me lo estás vendiendo es como una flipada de historia y jugablemente no me está enseñando nada, pues yo personalmente, bajo mi criterio, no me lo está vendiendo de momento. Nada más. No, pero es lo que decimos, yo entiendo que tampoco os va a vender a todo el mundo. No, esto por supuesto, no pretende ser un Call of Duty que quieras gustar a todo el mundo. Claro, pero tengo una historia de la hostia, aparte el multiplayer. A quien le gusta la historia va la historia, a quien no el multiplayer. No, aquí es un juego muy específico, como remito a lo mismo, un Captain Toad. Claro, pero el problema es que es muy específico, pero lo que dice Charlie, están vendiendo con Bloodborne como esto se lo va a pillar, es todo Dios. O sea, o lo juegas o no eres jugador. Pues no, es para un público súper claro, específico. Pero pero es que esto ya entrarían los medios de comunicación y todo esto. O sea, el tío ha dicho, voy a hacer este juego y evidentemente lo está publicitando porque tiene que publicitarlo, evidentemente. Pero tú también tienes que ser un poco inteligente, no hablo de ti, hablo en general, para decir qué me están vendiendo. Es un poco lo que ha pasado con Red Dead Redemption 2. La cantidad de claro. gente que se ha pillado el juego. ¡Se ha dado la polla! No sé qué cuántos. Han devuelto en el game. Hay una de vendido. ¿Y qué es? ¿Es un mal juego? En absoluto, es un juegazo. Es un puto juegazo. Es una obra maestra. Lo que pasa pero es que no tiene que gustarte. Es como si me gustan los juegos de mundo abierto. Tal. A mí no me gustan los juegos de mundo abierto ni de temática western. Vale, pues ¿para qué te has comprado Red Dead Redemption 2? Sí. Porque todo el mundo lo compraba. Sí, tengo un colega que me ha dicho, tío, me compra el Red Dead. Digo, pero si tú primero no eres de videojuegos y segundo, ¿cómo te compras este? Que tú eres de, no sé, pues eso, más. Te situaba en otro tipo de juegos, más de deportes. Yo soy seguidor de la FIFA y NBA y me he comprado Red Dead Redemption. Es que en la radio lo han puesto, no sé, me ha llamado la atención. Marketing, sí. Sí, el marketing, correcto. Entonces, bueno, hay que ser un poco espabilado y decir, vale, ¿esto qué me está ofreciendo? Como dice Ruedi, me está ofreciendo una experiencia que a mí ya sé que no me va a gustar porque yo no soy de este palo. Bueno, pues le echaré el ojo, quizá vea un par de vídeos y a lo mejor si una flauta con 4 duros me lo compro cuando baje. Y a lo mejor no, porque es que no me va a gustar a mí para nada. Pues ya está, es como si yo no me iba a comprar nunca en mi puta vida el Madden, porque no me interesa el Madden, no me interesa el fútbol americano, pues no me voy a comprar un juego de fútbol americano, punto, ya está. Pues lo mismo. Y creo que ahora sí, ¿no? Yes, sí. Y ahora vamos a pasar a una parte que está para ser divertida. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo divertido. Ruedi, ¿tú qué bautizaste la sección? Porque ya ni me acuerdo. La bautizaste. ¿A qué tú, vamos perdón. A entrar? La bauticé yo, pero porque la creaste tú. Pero ¿cómo la llamamos? Tú. Indie Podcast Nostalgia, algo así era. Madre mía. Venga, estamos en una lucha fratricida contra Eres Gamer por ser el peor podcast del mundo videojueguil. Y nos estamos superando porque no sabemos ni el nombre de nuestras propias secciones que nos inventamos una semana y la semana ya no está. Son como la Guadiana, aparecen y desaparecen. Hijo de puta, le pone el nombre, no se acuerda, me hace ponerlo a mí, pues lo voy a renombrar pues y ya nada, está. Pues vamos a pasar a la sección cuyo nombre creíamos que es Indie Podcast Nostalgic, pero ahora mismo no sabemos si es Indie Podcast Nostalgic, así que vamos a llamar aquello que pasó hace 10 años. Como hemos dicho antes, el E3 está a la puerta de la esquina. De hecho, ¿cuándo es? ¿Es ya, no? ¿Es la semana que viene o en 2 semanas? El 6, exacto. Es ya. Sí, cuando salga este podcast ya estará el E3. Exacto. Y llegaremos tarde, como siempre, pero bueno, no pasa nada. Cuando estéis escuchando este podcast, ya estará el E3 ahí en plan a full. Podréis escuchar en otros podcasts las novedades y nos podéis escuchar a nosotros el día del lanzamiento del E3 escuchando lo que pasó hace 10 años. Exacto, las novedades hace 10 años. Esto sería Indie Podcast hace 3 días, o sea, cuando os escucháis el día de las novedades, era Indie Podcast hace 3 días. ¿Y qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que vino? ¿Qué es, mejor dicho, qué es lo que se anunció en 2009? ¿Qué son aquellos juegos y o periféricos y o humo que nos puso... Periférico, dice, hijo de puta, ¿sabes cómo la ha tirado? Esta te la dedico, Charlie, que nos puso la chorra como la clavícula de un Transformer. ¿Qué fue? ¿Empezamos? ¿Qué pasa con las clavículas de los Transformers? Que son grandes y duras. A ver, voy a dejar lo bueno para el final. Vamos a empezar, por ejemplo, Wii, ya que está ready. ¿Wii U? No, Wii U no existía entonces. Ya. Para Wii teníamos 3 pepinazos. Bueno, uno del cual quizá no es tan pepinazo, 2 ultra mega pepinazos. 1 y 3 que se nota que eran totalmente casual. Los casual, se presentó el Wii Fit Plus, el Wii Sport Resort y el Wii Vitality Sensor. Vale. Que nunca más se supo nada más. Nunca más se supo más. Que yo tuve el Motion, no, mierda esa, que decían que era un pelín más... El Motion Plus, sí. El bueno, Motion Plus, salió, sí. Para tres juegos, ¿sabes? Salió. Tócate los cojones. A mí me lo regalaron. Para el Gran Slam, Wii Sport Resort y no sé cuál más. Y el Zelda Skyward Sword, que era el que único que realmente le sacaba provecho. Sí. Y que el Gran Slam también, ¿eh? Y era realmente lo que la Wii había vendido desde que la anunciaron. O sea, tardaron 5 años en meterle la precisión que habían anunciado en todo esto. Exacto. Y era con lo que ya se disfrutaba muchísimo y se le podía sacar mucho su cuadro a la consola. Pero claro, porque ya me acuerdo, lo vendieron tardísimo. Cuando ya murió, sí. En su momento en el Red Steel. ¿Os acordáis del Red Steel? Bueno, me compré la consola con ese juego. Sí. Que salió luego, hubo una segunda parte que iba con el Motion Plus, creo que era. Y vamos, ahí yo ya no uno pique. De los dos, madre mía de mi vida. Bueno, ¿y cuál fue? Luego está el semi-pepinazo, que a mí me gustó mucho. Ruedi no acabo de... Pero a mí no me gustó bastante. Metroid Other M. Yo lo jugué más tarde. Mira, fíjate, la historia me gustó, que hablábamos de esto. Y en general me gustó, pero tenía un fallo jugable que es lo que me mató mucho. Porque el hecho de pasar de primera a tercera persona estaba muy mal gestionado. Lo de tener que cambiar del control a apuntar era muy ortopédico. Entonces a mí me dieron por culo muchas veces por hacer ese cambio. Y creo que era un fallo jugable muy grave. O sea, precisamente por eso no me acaba de... O sea, no es que era un mal Metroid ni mucho menos, pero no, para mí es el peor Metroid. Te doy toda la razón del mundo. ¿Y sabes por qué yo no tuve ese problema? Porque lo disfruté en emulador. Ahora dice, porque no lo compré. Claro, a jugarlo con mando. Claro, no te automático. Problema. Claro, no, yo es que tenía que cambiar la forma de coger el mando porque no podías poner pausa. No, eso era cuando me enteré, cuando lo vi, digo, pero esto cómo lo hacían. Y cuando lo vi, digo, madre mía, qué puta mierda. Exacto. Ahora, claro, jugado es solo un botón como el que apuntas normal y corriente y pasas de primera a tercera persona. Claro, a mí Así sí, pero yo lo jugué de la forma correcta y era muy ortopédico. Entonces, no, era el gran problema que tenía porque el resto era un juegazo, pero es que eso le restaba muchos puntos. De hecho, me gustó mucho la profundidad de Samus. Hostia, le dieron mucha caña a la profundidad de bueno, estaba en depresión, básicamente. Sí. Samus. O sea, no, muy bien, muy bien. Tiene uno de los mejores anuncios que recuerdo del juego, ¿eh? De un videojuego, correcto. Que era ese anuncio hecho con una actriz de verdad y ahí todo a cámara lenta, que era brutal ese anuncio. Muy chulo, muy, muy chulo. Y ya acabando con las dos otras joyitas que se presentaron, pues ni más ni menos que New Super Mario Bros. Wii y el Super Mario Galaxy 2. Espérate, que me he puesto balote. Ahora es cuando lo ha venido. Luego, ¿qué más? Nintendo DS también presentó joyitas, como por ejemplo... ¿Ya está? Super Mario Galaxy 2 y ya está. Madre mía, por favor. No, yo he dicho que me he puesto palote. No, a ver, espérate. Es que el Galaxy... Y presentaron Galaxy 2 y venga, ya la 3DS. El Galaxy ya creo que fue una de esas vueltas cuando nadie se esperaba que se pudiera revolucionar otra vez las plataformas. Mario Galaxy 1 fue increíble y el 2 ya fue... Y el 2, todo el mundo estaba muy escéptico de pensar, será más de lo mismo... Y para nada. Y le dieron otra vuelta de tuerca. Fue increíble, metieron a Yoshi. Además, bueno, yo flipé. O sea, para mí el mejor Mario Galaxy que he jugado. Bueno, probablemente el mejor Mario que he jugado, ¿eh? Yo el que más he disfrutado, por lo menos. Sí, sería el Mario Odyssey, pero Super Mario Galaxy 2. Sería el tercero, el Super Mario 64 para mí el que más. El segundo para mí también el que más, sí. Y luego el Super Mario Galaxy 2. Bueno, va. Nintendo DS, ¿qué salió? Golden Sun DS. Decepcionante, para mí. Era un remake, no era un remake, No, es la continuación. Es la continuación del 1 y el 2, que hombre, van con los hijos de los protagonistas. Es que el de 1 de Advance era... Uf. El 1 y el 2, los dos son muy buenos. Y yo, de hecho, o sea, soy súper fan de la saga. Y este lo pillé con mucha ilusión. Y es un juego, claramente, o sea, no es un mal juego, pero el problema es que el nivel es tan alto en los otros que no cumple. O sea, es un juego notable, y los otros, claro, son un excelente supremo. Y el gran fallo que tiene este juego es que los protagonistas en la historia parten para resolver un problema y por en medio se encuentran con otros problemas que tienen que solventar para poder llegar al objetivo del juego. Y entonces, al final del juego es que solventas todos los problemas para poder empezar con ese objetivo. Y ahí se queda la saga. Que te quedas con las ganas de eso y dices, vale, no va a llegar nunca. No, y claro, todo el mundo está esperando el nuevo Golden Sun y a ver si con este ya se retoma realmente y se vuelve al nivel de los dos primeros, porque este... No era un mal juego, pero desde luego no estaba a la altura de lo que estaban los primeros, que eran obras maestras. Sí, eso me pasó a mí con 13. No sé si os acordáis del 13, el juego. ¿13? Agárame si me crece. Sí, era estilo Cell Shading. Que perdía la memoria. Para mí uno de los mejores shooters que he jugado. Empezaba de puta madre. Luego sí verá que se inflaba un pelín. No, pero se inflaba un pelín. Totalmente diferente al resto. El final era una puta... Bueno, es que no tenía final, era un final abierto. Es un sleeper ese juego, ¿eh? Es un juego que apareció sin que nadie dijera, coño, este juego va a ser... Apareció, tío, y a mí me recuerda a uno de los mejores FPS que he jugado. Claro, que sí, que era... Pero es que otro, la historia, hostia, que le ha pasado a la gente 13 y tal. Luego, no sé si en cómics y tal se... continuar la historia, porque claro, creo que era un cómic esto. Pero lo que es el tema videojuego murió allí y dije, hostia. Pero bueno, continuamos. ¿Qué más salió qué más se presentó en DS? El Legend of Zelda Spirit Tracks. Muy bueno. Muy chulo. Mario y Luigi Bowser's Inside Story. Ese no lo he jugado, pero se ve que es un pepinaco. Se presentó el Scribblenauts, que no sé si. Para DS, sí, que no sé si llegó a salir. No sé si llegó a salir el Scribblenauts para DS. Se presentó. Pero no sé si se llegó a salir, ¿eh? Que a lo mejor lo... Te lo digo ahora mismo. Yo sí, creo sí, que sí, ese, yo sí, creo que sí. Nintendo 3DS, bueno, el Unlimited. No, DS, no 3DS, DS. Sí, sí, salió, sí salió. Sí, yo salió, yo sí, creo salió. Que sí, porque de hecho el problema que tuvo la desarrolladora fue con el último Scribblenauts, que fue con el que se la jugó y se la pegaron. Pero no con este, con este sí que les funcionó bastante bien. Y luego el Kingdom Hearts 358/2 Days, que era... Sí, apareció confirmado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y luego, pues este... Es el sexto título de la saga Kingdom Hearts, que bueno, tampoco para mucho porque empecé los juegos algunos, pero no, este no llegué. Pero bueno, se presentó el Kingdom Hearts 358, que bueno, quien quiera tiene la opción de jugarlo a, si se lo compra en la colección de PlayStation 4 del HD, el que está el 1.5 y el 2.5 Remix, ahí lo podrá encontrar, porque están todos ahí. Continuamos, ¿qué más? Para PC se presentó poquito, bueno, claro, a ver, decimos exclusivos de PC, pasa que, claro, para ahí se presentó Mafia 2, que dices, bueno, exclusivo PC tampoco, pero bueno, se presentó en PC el Mafia 2, para mí me gustó muchísimo, el 1 es espectacular, sí, ¿vale? Pero el 2 tampoco está tan mal. Bueno, lo que pasa es que el primero fue bestial, la segunda parte, bueno... Se puede jugar, pero el primero es que es espectacular, ¿eh? El primero es muy chulo. Y luego el All Points Bulletin, creo que era, el APB, que salió y no tuvo mucha... bueno, de hecho, fue bastante, bastante un bluff. Sí, la verdad que es un juego que, sin pena ni gloria, sinceramente, un juego sí bastante regulero. Estaba buscando, sí, claro, estaba viendo si era exclusivo, no era exclusivo. Bueno, de hecho, se salió en Xbox One y en PlayStation 4. O sea, el juego salió exclusivo en PC en 2010 y luego salió en One y en PlayStation 4. Que es verdad, no me acordaba sí, que salió. Salió de nuevo. Un par de años más tarde, algo así. No, un par de años no, 4 años. No, ¿qué coño? 6 y 7 años más tarde. Joder. Sí, sí. No tenía ni idea. Eso no se le llama rascar, pero rascar hasta el fondo, ¿eh? Sí, sí. Y luego, ¿qué más apareció? Ah, bueno, evidentemente Star Wars The Old Republic, que fue el MMO de BioWare, que... Bueno, bastante bueno, la verdad. Sí, y nosotros de hecho lo estuvimos jugando. No sé si, Charlie, tú jugaste. Yo jugué con Robert, lo jugamos un tiempo. Exclusivo en inglés, que es a mí lo que me tocaba un poco las pelotillas. Correcto. Pero bueno, la verdad es que yo lo tengo físico, ¿eh? Fíjate tú cómo ha cambiado la cosa. Y era gratis el juego, ese gilipollas, creo que. Fíjate tú cómo ha cambiado la cosa, que era cuando ya el PC, digamos que está empezando otra vez su auge y que pues ahora está a tope, ¿no? Pero en esos años, fíjate qué poquito. Sí, sí. Estábamos correcto en una época que era pro consola todo y el PC estaba. Pues que Steam llevaría 2-3 años como mucho. Steam, sí, bueno, Steam salió para el Half-Life 2, si mal no recuerdo. Y Steam es del 2003, ¿eh? No, es 2003, ya llevaba 7 añitos. 2000, sí, sí. 2003. El principio del 2000, sí. ¿Qué más? Bueno, para PC, pues digamos que exclusivo, solo el Old Republic. Porque el otro ya ha llegado a salir en consola, o sea que lo hacíamos bastante mal. Luego, ¿qué tenemos? PlayStation. Hostia, la PSP. La PSP. ¿La qué? Buah. Anda, la verdad. Salió la PlayStation, la PSP Go, que es... Ese año se presentó bueno, PSP Go. Menudo, nació muerta, ¿sabes ya? Nació sí cadáver. Madre bueno, hay que decir que, o sea, que sí, que todas las bromas que hemos hecho y las críticas justificadas a PSP, pero hay que decir una cosa aquí, que Sony se adelantó al futuro con PSP Go. O sea, era una consola que tuvo mucha controversia en su momento porque muchas tiendas se negaron a venderla porque era una consola que el catálogo era completamente digital. Sí, es que era una época diferente. En 2009, hace 10 años. O sea, ahí Sony se adelantó muchísimo a su futuro porque ahora este año va a salir un Xbox. Quizá demasiado. Quizá demasiado. Y entonces, ahí se adelantó. O sea, yo creo que ahora será de reconocer esa valentía que tuvo Sony, que no era el momento, pero oye, claro, en eso lo intentaron. Llegó 10 años tarde. O sea, se adelantó 10 años. Sí, bueno, que a lo mejor tampoco era la mejor idea hacerlo con una consola que estaba moribunda, ¿sabes? Que a lo mejor con una consola potente pues tenía más sentido hacerlo que no con una que ya lo estaba pasando mal. También hay que decir que de todos los juegos que va a salir ahora, hubo uno que fue espectacular, y ahí sí que para la consola, me refiero. Salió el Gran Turismo de PSP. Bastante bueno, aunque limitado a 4 coches, creo que eran en pantalla, o 5. Entonces, bueno, se quedó un poco ahí... En tierra de... Sí, la verdad que no mucho. No está, a ver, no está mal. pero bueno, evidentemente lo que es un a nivel de conducción estaba muy guapo, tenía muchas opciones, muchos coches y tal. Lo que pasa es que los modos de juego eran prácticamente nulos y los coches en pantalla creo que eran, no sé si eran 4 o eran 5, pero vamos, era nimio. Luego, ¿qué más apareció? El Resident Evil el Portable, que se canceló. Que no se dijo exactamente, simplemente se dijo que no era un remake, sino que iba a ser un juego totalmente nuevo, que la gente pensaba que era quizá el remake del 1 o algo así, porque se iba a acompañar, quiero recordar que iba a acompañar a la PSP Go, y al final pues incluso Amazon ya lo ponía para el año siguiente, para el 24 de septiembre de 2010. Poquito a poco, bueno, de hecho es que no se dijo nada más sobre él, en plan de lo que estoy leyendo, ese día no salió a la venta y Capcom no comunicó nada al respecto. Al parecer este juego ha sido cancelado, o sea, es que ya directamente dijeron, Capcom no dijo nada. Sí, es Capcom no dijo esto. Exacto. Exacto. Dijo, oye, el Resident Evil este PSP, ¿qué es PSP? Mi no habla de nuevo. Exacto. Luego se anunció también el Jak and Daxter Lost Frontier, que salió salió para PlayStation 2 y PlayStation Portable también, y evidentemente el ganso, el fuerte, Metal Gear Solid Peace Walker. Este, la verdad, es que fue después del fracaso que fue el Portable Ops, bueno, el agua fría que vino de Portable Ops, que no acabó de cuajar. Y creo recordar que también salió el Acid, el Metal Gear Solid Acid, que era el de cartas. Sí, fueron años raros, la verdad. Que creo recordar que también era para PSP. Y ahí era para PSP. Que la gente decía, hostia, un juego de... Era una historia alternativa de Metal Gear, pero que aparte ya lo jugamos con cartas y no acabo de convencer. En cambio, Peace Walker pues ya fue otra cosa, que era cuando empezaba ya Big Boss a hacer su propia empresa de mercenarios, que eran los militares sin frontera, bueno, estaba en francés, Militaires sans frontières, o como coño sea. Sí, era lo que ahora se conoce como Amazon, sí. Y la verdad es que, coño, para la PSP, pues estaba bastante, bastante, bastante bien. Para lo que daba PSP, el Peace Walker, pues bastante chulo. La exprimía bastante consola, ¿eh? Sí. No. Yo digo, yo lo probé, yo lo jugué y dije, joder, vaya bichito. Por eso digo que ese fue el gran boom de PSP, digamos, que el Peace Walker. Y se presentó ese año, en 2009. Y el juego, si mal no recuerdo, pues salió creo en un año más tarde, o en 2010. Luego también varias compañías nos presentaron, por su parte Capcom nos presentó el Tatsunoko vs Capcom para Wii, que no estaba mal, yo lo jugué, estaba curioso, estaba chulo. Electronic Arts nos presentó el Crysis 2, para mí el mejor, sin duda alguna. Bueno, el 1 es que es muy fuerte, pero el 2, no sé qué decirte. El 1 me encantó. El 1 el problema son los requisitos, que para jugarlo hasta día de hoy cuesta. ¿Crisis? ¿Crisis? Sí. Hostia, a mí el 2, comparado con el 1, vamos, muchísimo mejor el 1, ¿eh? Sí, no, perdón, me estaba confundiendo con eso. El 1. Sí, el 1, cuando te cambiabas el camuflaje, el traje, el nano traje. Sí, el 2 lo hicieron también para consolas y tal. Y en fin, bueno. Sí, el 2 no era más vertical, pero sí, creo que la historia, que no. Era mucho más directo el juego y tal. El 1 era un mundo abierto que era verdaderamente espectacular, por lo que dice Rodichi, que los requisitos, yo me acuerdo, de la época eran verdaderamente bestiales. Sí, total. Tuve que jugarlo años después, ¿eh? Luego se presentó Konami con... Hostia, cuando Konami molaba... Metal Gear Solid Rising. Un hack and slash. ¿Ves? Este sí que puedes jugarlo. Porque estaba bastante chulo. Como, o sea, hack and slash, estaba ahora chulo. Ahora que he reventado el Devil May Cry, que ya me lo he pasado dos veces, lo tengo ahí, que lo pusieron en el Gold hace un par de meses, y lo tengo ahí instalado y listo para darle. Pues mira, ese está guay. Y también salió el Castlevania... el Castlevania Lords of Shadow. Esta aventura... Estaba muy guapo. Hombre, el Lost Shadow 1 es espectacular. Aunque a algunos les jodió el final, el señor Enrique Álvarez, que... Hijo de puta. Me acordé de toda la vida. Hombre, bueno, yo lo sabía, cabrón. Pero sí. Hay que ser tele cabrón para decir que, vamos, Dracula era el protagonista. Hijo de puta, ¿no? Pero... Si sí, no lo ha escuchado, ¿eh? Dracula era protagonista. Exacto, pero hay que decir que a mí, por ejemplo, me parece muy curioso que el 1 me parece un juego muy redondo y muy muy bueno, la verdad. Sí, y el 2, en cambio, es un pestiño que me lo pasé porque me compré. El 2 no tiene nada que ver con el 1. No, para nada. O sea, si y la edición era guapísima, por cierto, la coleccionista. O sea, sí. Cualquiera que le quiera jugar, mira, el 1 es un hack and slash también y está bastante bien. El 2, olvidaros. Es que aunque el 1 acabe de una forma súper apoteósica, olvidaros porque el 2 no vale la pena, en serio. Es que es muy malo. Sí, sí, o sea, creo que no ha quedado claro, pero Gabriel Belmont es Drácula. ¿Pero quién es Drácula, dices? Y habéis tenido 9 años para jugarlo. Que a nosotros nos lo hicieron el spoiler un año después. Con las míticas palabras. Soy Enrique Álvarez y el final de Castlevania es para decirle. Bueno, le llamaron un poquito de todo, ¿no? Sí, hubo tapón, comentarios. Tapón, hijo puta. No, hubo comentarios en plan, ¿pero qué dices? ¿Qué cabrón eres? ¿O qué? Y su respuesta, con una sonrisa en la boca, fue: habéis tenido un año para jugar, el spoiler es válido. Así que si el spoiler un año, 10 años más tarde, las demandas para el señor Álvarez. 10 veces más vale. Exacto. Faltaba decir, oye, si no habéis gastado más de 50 pavos por el juego, os jodéis. No, pero en serio, los he usado un puto juegazo. Un juegazo. Exacto, el 2 no. Luego Square Enix presentó Front Mission Evolve, Nier y Supreme Commander 2. Que por este silencio creo que a ninguno le suena de nada. Sí, Supreme Commander sí, probé, pero no me gusta mucho el estilo de juego, la verdad. Entonces, bueno, por curiosidad, porque lo suelo tocar todos, casi todos, pero no le di profundamente, no me convenció. De hecho, Front Mission Evolve tuvo una acogida fría. No tuvo algo, lo que se dice, un buen... No, mediocre. Y Supreme Commander 2, es que ya ni me suena, este ya no... No sé si alguno de vosotros lo conoce. Ah, no, espera, el Front Mission sí lo he jugado, tío. El de los mechas. Sí, muy regulero, por no te decir malo, ¿eh? No, o sea, si alguien lo ve barato, no, yo no lo recomiendo. Muy muy muy limitadito y muy simplón, no lo recomiendo. Supreme Commander 2 es un juego de estrategia a muy gran escala, la verdad. Sí, no, pero las valoraciones la ponen bastante bien. Sí, sí. Yo no lo he de decir, no lo yo de estrategia en tiempo real no lo acababa de... Bueno, no es mi estilo. A mí tampoco me va a gustar. Ya ni me acordaba de este juego. Yo lo probé, pero estaba guapo, pero... Pues qué es eso, yo lo jugué muy poquito. Era Windows for Life de estos. Sí. No, pero la verdad es que no pinta mal. Bueno, y ahora vamos con lo divertido. Vamos al tema. Y con esto vamos a acabar. Que ahora cuando vienen tiempo. Las hostias. Xbox 360 nos trajo... Ah, no, perdón. PlayStation 3, queda PlayStation 3, vamos a ir rápidos. Nos trajo Agent, ¿no? Final Fantasy XIV, también para PC. The Last Guardian se presentó en 2009. La madre que me parió. The Last Guardian se presentó en 2009 y no salió hasta casi, digo casi, y haciendo incidencia en el casi, 10 años más tarde. A ver, no 10 años. En 2016, bueno, a final del 16. Pero en diciembre del 16. Ya venía de The Last Guardian, que ya se hablaba de él, ¿no? Porque no era la primera vez que se decía algo del juego. The Last Guardian se empezó a desarrollar en el 2016, en el 2007. Claro, te decía un poquito. Pero antes. La primera vez que se anunció fue en 2009, planificado para 2011. No te lo pierdas. Virgen Santísima. Y iba a salir para PlayStation 3. Iba a salir para PlayStation 3, imagínate. Salió sí, bueno, en pero luego se filtró que la demo que enseñaron en realidad iba, no sé si a 10 FPS y que estaba acelerada y que la consola iba ahogada, no lo siguiente, o sea que lo vendían de esa manera, pero ellos tenían claro que no iba a llegar ni de coña. No, bueno, lo vendieron bien. Luego viene uno que es el llamado Mario Kart chino, o también conocido como Mod Nation Racers. Ayer me lo gustó. Sí. Y creo que fue el único. Porque, madre mía. Hostia. Sí, fue un truñaco, sí. De mierda. ¿Qué más apareció? Modern Warfare 2. Aunque juegazo. Es una plataforma. Sí, el sí. Mejor, seguramente, de todos. Bueno, sí. La mítica. La de la favela, ¿no? Ruso, hostia, la polémica, sí. La polémica ruso. Y las misiones cooperativas, que eran la polla, sí, eran buenísimas. Sí. Se presentó Mac. Que es el multi... ¿cómo era? El Mac, que era unas siglas. Sí, el multijugador masivo. Así que, ¿cuántos eran? ¿64? Sí, eran 64, correcto. Que fíjate, no si me llaman Massive eso entonces, ¿eh? Massive, no sé qué, sí, no sé exactamente cómo era el creo que tenía un... Bueno, de hecho, ha conseguido el Guinness Record por el tener el mayor número de jugadores en una consola, en un FPS, 256 jugadores, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hostia puta! Sí. Sí, en Massive. La misma consola, madre mía. La misma consola, sí, se metían todos en casa de uno y unos Doritos, unas Coca-Colas y pasaron la tarde. Sí, Doritos un camión y Coca-Cola es un cisterna de eso. Sí. ¿Qué más apareció? Salió Assassin's Creed 2, que se presentó para... Bueno, es multiplataforma, pero salió en la conferencia PlayStation 3. Ratchet & Clank Future, A Crack in Time, ¿no? Gran Turismo 5. God of War 3. Lo tengo por el Gran Turismo 5, lo tengo en la edición coleccionista aquí, de PS3. God of War 3 se presentó en 2009. ¡Zeus! Parece que se acaba de cagar, pero sí, Zeus. Uncharted 2, para mí el mejor Uncharted. Sí, con diferencia para mí también. Joder, vaya dos has dicho, tío. Y luego, para acabar de matarlo, PlayStation Move. Bueno, para la VR, bueno... Sí, exacto. Hacen falta, ¿no? Pero vale, para jugar a Borderlands 2 VR y tal, pero joder. Es que estábamos en esa época que... luego hablaremos de Microsoft, pero Sony Microsoft... Que Nintendo lo petó con su control de movimiento, claro. Y todo el mundo quiso... Y eso es lo que decimos en plan, eso es el Wii de PlayStation, el Move es el Wii de PlayStation, exacto, de Sony, pero mejor dicho. Pero descarado. Vale. ¿Pues qué sacó la competencia directa, 360? Pues también sacaron una de esto. O sea, apareció Alan Wake 2. Ay, perdón, Alan Wake 1. Bueno, solo hay uno. Alan Wake, apareció Crackdown 2. Hacíamos el cachondeo antes y la gente no esperaba el tercero. Pero bueno, el 2 aún tenía un pase. Banjo Kazooie 2. ¡Ah, Banjo Kazooie! Sí, Nuts and Balls, que dices. Ay, vale, no, gracias. Queremos un Banjo Kazooie en condiciones, cosa que aún muchos lo seguimos pidiendo, pero bueno, salió el Nuts and Balls este, que era de una simulación de construcción y mantenimiento, cosa que como que no. Y el Yooka-Laylee no está a la altura. Para nada. Forza Motorsport 3, el Forza 3, vamos, que telita también. Halo Reach. ¿Qué más voy a decir? Juegazo, también se presentó el Warfare 2. Halo 3 ODST, que muy bueno también, para ser una especie de juego barra expansión de las de antes. Bastante muy bien. Sí, esto es lo que antes, el Halo 3 ODST, era lo que antes era una puta expansión y punto. Era un Blue Shift del Half-Life. Que muy bien, por cierto. Left 4 Dead 2 también se presentó. Muy chulo, también. Perfect Dark en el Xbox Live Arcade, que ese me lo pillé yo el día de salida. Shadow Complex, indie que no estaba nada mal. Se presentó Facebook, Twitter y LastFM para Xbox Live, que dices, hostia, qué guay, ya poder tuitear en Xbox Live. Lo está pidiendo la comunidad a gritos, ¿eh? Y lo se presentó Project Natal. ¿Qué es Project Natal o Project Natal o...? También conocido como Kinect. No. Kinect no, es una cosa, Project Natal era la flipada que presentó Molino para Kinect. Sí, pero que al final el Natal acabó llamándose Kinect. Ah, no he dicho nada, perdón, me he equivocado, lo he confundido por el... Perdón, eso... me dejas como un tonto o lo cortas y lo vas a poner como quieras. No, quita, gracias. Déjalo un montón, para esto más fácil. Por cierto, de Project Natal, ¿vale? Project Natal, Mary Harper. Por favor, os voy a pasar el vídeo, ¿vale? Bueno, luego lo ponemos. Increíble. No, para que lo veáis mientras habláis de ello, porque es que es espectacular. Lo que iba a ser y lo que fue. No se fliparon ni nada. ¡No! Cuando ves al tío cambiar la rueda del coche, ¿vale? De coche de carrera, me lo cuentas. No, yo... ¿Y el que le escaneaba la tabla de skate o la ropa, tío? ¿En serio? Sí. Ah, bueno, y que podías también interactuar, dar la carta, ¿no os acordáis? El dar la carta a uno... Con el Milo, era el Milo lo que decía yo, esa la flipada. Exacto. O sea, yo más que me acuerdo que bueno, que de hecho... Ojo, nosotros, en 2009, cuidado, que agarraros que venían curvas. Sí, no. Bueno, un fracaso estrepitoso. Bueno, y no recuerdas ojo, ese grandísimo juego que se anunció. Me lo compré en su día, de segunda mano, 50 pavos, cuando valía 150 euros o algo así, para Xbox 360, obviamente. No lo he llegado a probar. Pero yo, ¿cómo que no, tío? Con ese juegazo de Star Wars que sacaron, tío, que eran todos minijuegos, madre mía. Sí, me cago en su puta vida. Es decir, ¿cómo vendieron los hijos de puta la moto con Star Wars, eh? Lo de por fin vas a poder llevar un láser, hay un sable láser, tal, sí, ¡ah, wow, qué guay, qué guay! Y luego te presentan un juego de baile. Han Solo bailando el sí, de vergüenza ajena, de vergüenza ajena. No, no, yo digo, yo el Project Natal, bueno, en su momento, a ver, que evidentemente, yo me acuerdo cuando salió que dijimos, hostia, está guay, está chulo, pero yo no me veo jugando ahí dos horas en un shooter, ¿entiendes? Que dices, para nada, pero teníamos un poco ese intríngulis de decir, bueno, quizá lo puedo probar, pero luego cuando ya ves lo que salió... Es que decía Project Natal... Dice, nada que ver con iToy y el mando de la Wii. Valientes hijos de puta. O sea, qué sinvergüenzas, tío. Sí, sí, sí. O sea... Y luego, acordaos que nosotros fuimos a cubrir un evento del Kinect. Es verdad. Que probamos me acuerdo yo de eso, tío. Yo todavía no estaba con vosotros, me parece. Que fuiste otros que yo lo vi luego en YouTube, creo que era, tío. Sí, increíble. Subimos. Sí, sí, sí, sí. Estuvimos bailando y sí, bueno... Sí, tú te pasaste la coreografía por el forro y te pusiste a bailar por tu cuenta, pero sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Madre mía, el momento de Kinect, pff, hostia. A ver, la idea de Kinect era la releche, o sea, era algo parecido, era una mezcla entre VR, ¿vale? Lo que sea, o realidad aumentada... algo parecido a iToy con los controles de Wii, pero que iban sin mandos al aire. Y luego algo parecido a lo que tenemos ahora de Alexa, las estas del Google Home Mini y tal, ¿no? Como un asistente personal no te disparaba cosas a la televisión y tal, porque no existían las. O no había Smart TVs y estas historias, pero era un proyecto súper ambicioso con reconocimiento de voz, reconocimiento facial, captura de movimientos. Y con las posibilidades que tenía eso en Xbox 360, fue un verdadero auténtico fracaso. Pero a la gente que esté escuchando esto, le recomiendo buscar, que googleando un poquito se puede ver fácil, todas las aplicaciones y demás que se disparaba de emociones de Kinect para PC, porque se podía conectar con PC y la gente desarrollaba cosas para PC con Kinect, que era verdaderamente espectacular las posibilidades de Kinect. O sea, era increíble. Pero Microsoft no le sacó ningún tipo de rendimiento y luego los hijos de puta vendieron la segunda versión para Xbox One y bueno, pues... Y en principio iba a ser obligatoria. Obligatoria, efectivamente. Iba a ser obligatoria. Y te subía 100 pavos la consola. Pero Kinect Project Natal era una cosa que parecía una locura y se quedó en dos minijuegos chorras, uno de bailar... Y los juegos estos del Kinect Adventures y demás. Ya está, no había más. La cuestión de Kinect, el gran problema, porque como has dicho, se ha aplicado muchísimo en robótica. Y de hecho, yo estoy seguro que toda la tecnología después la aprovecharon para las Google Glasses, no, Google Lens, creo que le llaman. No, ¿cómo le llaman? ¿Las HoloLens? Las HoloLens, eso, Google, las HoloLens. El problema era que era la capacidad técnica que necesitabas para mover eso, la Xbox 360 no la tenía. O sea... es una consola que tenía la potencia que tenía y eso requería muchísimo, entonces la consola era incapaz de mover algo que no fuera un minijuego muy simple con Kinect activado, ese era el problema, entonces nada más, yo creo que ese era el gran problema porque como dispositivo como tú dices se han sacado 1000 aplicaciones y tiene un potencial sí, enorme. Sí. Para PC había cosas en su día, te hablo hace que yo lo miré hace años, no en el 2009, pero a lo mejor te hablo de 2013, 2012 inclusive, había cosas en PC que eran verdaderamente espectaculares para la época. Lo que pasa que, bueno, como Microsoft lo dejó morir este producto, no sacó nada que fuera verdaderamente interesante, pues, como siempre, la comunidad hackeó este sistema, lo puso para PC y lo aplicó en un montón de cosas. Si es más, sé que con las cámaras que tenía Kinect se utilizaba para el tema de las impresoras 3D para hacer proyectos sí, y demás. Sí, sí, correcto. O sea, cogían la forma, el volumen, el tal, el tamaño del este y lo utilizaban. Claro. Para las impresoras 3D, que es increíble. Que el potencial que tenía en ningún momento... No, no nos estamos riendo del potencial, evidentemente, porque estamos... Nos reímos de la compañía por lo que hizo, claro. Claro, nos reímos por lo que, a modo de lo que se vendió, fue un puto fracaso. Además de fracaso, que estoy viendo ahora mismo un vídeo que me estoy descojonando. En ventas fue... Bueno. El Kinect Sports, estoy viendo el juego de fútbol. Están quietos. O sea, están quietos. Es... Da asco pena. O sea... un juego de fútbol que estás quieto, solo te mueves, o sea, chutas o mueves el pie para parar la pelota, nada más. O sea, me recuerda de Master System, tío. O sea, es que, joder, hasta los de Master System se movían más. O sea, que no, que fue. Tú no puedes sacar, una compañía americana no puede sacar un producto para el mercado americano en el que le pidas al consumidor típico que está en el sofá, se mueva, es una locura. Pero es que aparte, ya no solo eso, ya que ha sacado el tema, acordaos lo que hablábamos, damos un espacio de la hostia. De la hostia, porque claro, sí, que sí, sea sí. Grande. Y con luz X, porque es claro. Que la verdad que lo que pecaba esto, que la como no tuvieses una buena de esta de luz, no te reconocía, ¿eh? No te reconocía, te dabas un espacio que decíamos, ustedes, esto en la habitación de despacho va a ser complicado, porque claro, esto tienes el comedor, un sitio grande, un comedor grande, pues no, o sea, no acabó de cuajar, pero tampoco pusieron mucho interés en Microsoft en darle más notoriedad a esto, porque ya te digo, las aplicaciones y los desarrollos que se pueden hacer con Kinect, el de 360, no el de One, era verdaderamente increíble el potencial. Lo que pasa es que esto fue un movimiento súper raro. O sea, yo creo que cuando vio que no, la gente no tuvo buena acogida, que tampoco le dieron más opción, decidieron descontinuarlo de manera no oficial. Yo creo que es lo que decimos, tenía el potencial, pero en las putas prisas por pillarse, o sea, por pillar a el por pillar tajada, que estaba comiendo Nintendo, pues es lo que hicieron, de decir, pues a tomar por culo, sacamos ya. Y evidentemente, pues Nintendo dijo, sí, cuando queráis, aquí veréis que aquí os espero. Y lo que tenemos son juegos de Wii, hablo solo de Wii, tipo, pues eso, aunque sea malo, pero un Red Steel, que, hostia, dentro de lo malo que teníamos, el juego era curioso, decía, hostia, el Red Steel 1, Red Steel 2, los Tel y todo eso, incluso algún que otra locura de Wii que está muy chula, y que te movías y tal, joder, el Wario de minijuegos, que era divertidísimo, era una pasada. El Wario, pues Nintendo, evidentemente ya se les había comido tostada, pero vamos, de hacía años. Y pero el problema con Kinect, Amu, es cómo lo planteó Microsoft, porque fijaros que tú mismo has dicho que más se presentó ese año, Facebook y otras cosas. Empezó a tirar por servicios y acordaos la que se lió de que Kinect estaba también continuamente escaneando la habitación y buscando marcas, buscando sí, símbolos, verdad, para sí. O sea, implementaron Facebook porque lo que estaba buscando Microsoft era venderte publicidad, que es lo que la cagó y empezó también la siguiente generación con la One, que buscaban más un centro multimedia, que si no sé qué, menos juegos, y la gente por ahí no pasó. Entonces yo te recuerdo la implementación de Facebook y esto y el Kinect, es que lo tenían en segundo plano también buscando escándote la casa para venderte lo que más pudieran y más con los anuncios. Sí. Entonces ahí yo creo que es una de las cosas que la gente no le perdona en ningún momento, es decir, no me bueno, estás vendiendo un cacharro aún para... Aún sigue un pelín con esto, ¿eh? Porque sí, pero mira los exclusivos de One. Pero ya no, estoy escaneando la casa para ver qué tienes sí, y qué te vendo. Sí, pero creo que aún seguimos. Pero que aún sigue, quizá esa onda expansiva aún sigue tocando. Porque si fijaos en los exclusivos. Pero hoy en día ya está más aceptado. Que si la gente se compra altavoces que. Bueno, micrófonos que se están grabando todo el rato, quiero decir, y lo hacen conscientemente. Pero entonces, a un jugador le estás viendo un cacharro que le estaba escaneando su piso cuando es lo que quería jugar. Ya. Bueno, chicos, ya para que no alargarnos demasiado, simplemente os voy a preguntar cómo veis un poquito esto del E3, cómo la industria, cómo la veis estos 10 años. Bueno, más que la industria, yo preguntaría, ¿el E3 como tal, ya a puertas del E3 2019, cómo veis esta feria? ¿Veis que siguen las mismas? ¿Creéis que ha evolucionado? ¿Creéis que ha involucionado? Es decir, no ha ido para atrás, porque recordemos que hay algunas empresas que ya no van a presentar, a aparecer en E3. Recordemos que hay algunas empresas, algunas compañías que han decidido salirse del E3 y hacer sus propios eventos. ¿Qué pensáis? ¿El E3 quizá tiene fecha de caducidad o no? ¿O aunque se vayan empresas o compañías, seguirá siendo el mítico E3? Yo, perdón que te corte, Reddy, y suele ser muy, muy escueto. Yo creo que el E3 ha perdido mucha importancia, obviamente porque las filtraciones y ahora con internet son constantes. Y la feria del E3 sigue siendo, entre comillas, el E3, porque es algo que le interesa a todo el mundo. Pero claro, si tantas compañías dejan de aparecer y se filtran casi todas las cosas, bueno, se ha quedado una feria que tiene más nombre que otra cosa para mí, ¿eh? Yo el E3 sí que creo que tiene como gran feria los días contados, pero no por el E3, sino porque la industria ha evolucionado. La industria ha evolucionado a otra, no solo a la industria, sino quiero decir, el mundo, la información, hemos evolucionado de una forma increíble hace 10 años. Es que hace 10 años era cuando por fin disponíamos, ya empezamos a disponer de conexiones de internet buenas y realmente podíamos seguir estas ferias bien por internet, cosa que 4 o 5 años antes era prácticamente impensable, aún tenías que depender de lo que te llegaba de la prensa. Entonces ha evolucionado hasta el punto de que hoy en día ya las conexiones ahora mismo son tan sumamente buenas que todas las compañías pueden hacer sus eventos propios, presentar sus productos cuando ellos quieran, y hemos visto que ya no les interesa exponer todo el mundo una competición en 3 días de a ver quién expone más, y el que expone lo más gordo al final eclipsa completamente otras propuestas que pueden ser igual de válidas. Entonces yo creo que ha evolucionado muchísimo la industria, también la cantidad y variedad de productos, la cantidad de público, porque en este 3 es cuando veíamos que se empezaba a masificar muchísimo lo que era la cantidad de jugadores. Microsoft y Sony buscando ese público casual, hace 10 años los smartphones estaban empezando, quiero decir, ya había abierto la veda, pero no era tan masivo como cuando 2-3 años después, que los smartphones ya estarían mucho más implementados. Quiero decir, ha cambiado muchísimo la industria, ha cambiado muchísimo cómo consumimos y conseguimos acceder a la información. Y entonces es lógico que, igual que vamos a ver el paso al streaming, que es el siguiente paso, también veamos que estas grandes ferias en las que todo el mundo se da de hostias por tener X metros cuadrados y presentar todo el mundo lo mismo a la vez, pues no va a tener sentido. No va a tener sentido porque al final es diluirte y no le interesa eso a las compañías. ¿Qué compañías no van a exponer este 3? Bueno, básicamente la más gorda es Sony, que no va a estar ahí, pero eso bueno, que hablamos, Sony, ¿no? Nintendo lleva años sin estar. Bueno, sí que tiene stands, pero no presenta nada. Sony directamente no va a estar en la feria. O sea, pero digamos hasta donde que yo va sé, a estar el resto Microsoft. Sí, Microsoft va a estar y hasta donde yo sé el resto de importantes va a estar. Sony es la primera que se. Sí, pero antes, me acuerdo que también estaba Nintendo. No, Nintendo tiene stands, pero lo que no va a hacer es conferencia. Ellos hacen el Direct. ¿Cuándo dejó de hacer conferencia? Bueno, sí, claro, pero ellos hacen el Direct, pero sale el Direct en el E3, si mal no recuerdo. Vale. Prefiero que ellos habrá Microsoft, mi conferencia de Microsoft y habrá el Nintendo Direct, ¿correcto? Y luego las conferencias de pues eso, Capcom, quizá EA, Ubi y alguna más. Si mal no recuerdo, son Ubi, EA, Square normalmente también hace. Square. Y luego, pues evidentemente que las gordas sean Microsoft y Sony. Sony se va de la baja del carro. Pero Sony no ha dicho nada si va a hacer o no. Aún no ha dicho nada. Pero Sony no estará, has dicho que no estará. No, pero no ha dicho que vaya a hacer conferencia en las mismas fechas, o sea, no sabemos si va a hacer conferencia directamente, que a lo mejor... Ah, vale, que hará un Sony Direct para entendernos, ya. Exacto, pero Nintendo ya sabes que hará uno durante la feria, pero Sony es que no ha dicho nada de momento, ni de que vaya a hacer un Sony... Ya, no sabes si va a ser la gran ausente, ya. Exacto. Porque digo, bueno, Nintendo hace conferencia, tiene stand, Sony es que se ha borrado el mapa. Por eso digo que Nintendo la puedes ver en el E3, sí. Pero que Sony es la gran desaparecida del primer año, que es que esto de Sony, Nintendo y Microsoft, que no va a salir directamente. Y no, exacto, es como Nintendo que puedas verla. No, es que directamente no está, se ha borrado el mapa. Por lo tanto, no sé yo lo que decimos, hasta qué punto no va a lanzar una Sonic. Hay una Sonic. Una Sony Direct. Chichal. ¿Alguna más cosa más que aportar o ya cerramos? No, yo por mí todo ok. Pues bueno, señores, espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros grabando. Hoy creo que hemos sido pocos porque no hemos parado, así que yo creo que tenéis bastante contenido y sobre todo nostálgico, porque la verdad es que lo decimos, nos ponen a veces el micrófono y venga, vuelo cebolleta. Así que nada, espero que lo hayáis pasado muy bien. El próximo podcast va a ser el de E3, a ver cómo nos lo gestionamos y esperemos eso, que salga dentro de lo malo escudo que puede llegar a ser, que salgan cosas interesantes y divertidas, que al fin y al cabo, para eso estamos aquí, ¿no? Para divertirnos. La vida es corta y videojuegos hay muchos y hay que saber escoger. Venga, un abrazo muy muy fuerte, recuerda que esto es el Indie Podcast, el podcast de los juegos de videojuegos, y estáis todos invitados. Muy buenas noches. Adiós. Hasta luego. Por cierto, hablando de esto, Serión, Chernóbil. Serión, ¿eh? Ah, sí, tengo que verla. Si no me hacéis spoiler de que en Chernóbil hubo de hijos de puta soy, de verdad. Cabrón, el otro diciendo que es que spoiler que ha pasado en Chernóbil. Bueno, la noticia que os pasó es brutal, ¿eh? A ver. De tener los cojones, pero gordos, ¿eh? Sí, lo estaba siguiendo. Grandísimo, o sea, hola, venimos a llamar a nuestro juego Iron Maiden. Venga, vale, pues llega Iron Maiden y dice, oye, perdona, hijo de puta, ¿sabes? No, pero es que hay mucho más salseo. Hostia, pues ya está, ahí ya tengo la pregunta mamporrera. Efectivamente, es que, tío, me parece... Hola, venimos a hacer nuestro juego, se llama Man o War. Man, espacio o espacio War, Man o War. Madre mía. No tiene nada que ver con el grupo, ni por favor, no queremos vuestro nombre. No, por favor. ¡Qué desconfiados! Hostia puta. A 3 de Real, chaval. Es que también 3 de Real, madre. Se llama Ink Floyd. Ink Floyd. Hola, venimos a hacer nuestro juego. Llama Ink Floyd. Que el productor es Arevalo, ¿sabes? Y o el director creativo Bertino Borne, ya tenemos juegaco, ¿sabes? Financiado por Vox. O de Palan Parsons Project. Tenemos que hacer nombres de videojuegos así, ¿sabes? Hostia, no, es que claro, es que hay un montón de artistas. Vamos a hacer el juego de... Barrio Bros. Hostia, yo, pero vamos a empezar Barrio y digo Marmara Streisand. Ese no lo he pillado. Joder. Bárbara Streisand. No sé quién es. Ay, va. Vale, puto millennial, de verdad. Madre. Como dicen en NGamer, puto millennial. Hombre, ¿y si ponemos Marmara en catalán si juega Mamarma Estresa? Hombre, a ver, ya ves, ahí ya jugando con los idiomas, tío. Bueno, o dialectos en este caso. ¿Estás? Dialectos. Oy. Bueno, vale, pues espera, vamos a ver un poquito de esto. Pero Barrio Bros, tío, se me ha encantado. Barrio Bros. Pero yo es que además mola porque en este caso es muy bestia por el hecho de que, o sea, Iron y Ion en teoría en inglés se pronuncian igual. Sí, tío, es que... Entonces ya es igual, a nivel fonético es que... Es lo mismo. O un nuevo videojuego, Black Sábado. Madre mía. Oye, perdona. Black Sabbath, dete. No, The White Sabbath y ya está. Hurón Rojo. No, tío, no. No mezclemos idiomas. No lo he mezclado. Hurón Rojo. ¿De dónde estoy diciendo español? Si no sería Red Hurón. Red Hurón. Bueno, vamos a grabar, hijos de puta. Sí. ¿No está grabando ya? Pegadet. Vale, Pegadet, chaval. Oh. Pegadet, por ejemplo. Vale, y con este lo entenderá Charlie. No sé si lo entenderá Ruedi, pero oye. Me ha puesto mucha presión, ¿eh? Y seamos uno que se llama Oceanía. ¿Oceanía? Claro. No lo he pillado. Yo tampoco. A ver. Hala, grupo... ya tenemos presentación de podcast. Muy coño, bien, grupo de continentes. Vale. Pero no le veo la gracia. Yo sigo sin coger la referencia, ¿eh? Yo sí, pero no le veo la gracia. Oceanía. Por favor. No, ese es bueno, me jodáis. Por favor, llama a Fenillito y que le pegue una vara de vara de olivo, tío. Que le sustituya, por favor. O Raidens, en vez de Scorpions, Raidens. Venga, vale, tú. Madre mía. Tontopollas pasa un proyecto. Una cosilla, Charlie, ¿has puesto la encuesta? No. Con tus muertos, mira que te he escrito, ¿eh? Coño, me la pongo ahora, pero si escuchas, y el podcast se ha puesto esta tarde. Pues eso, tiene que salir a la vez. Claro, claro, o sea, viene dos días tarde, no por ti, ¿eh? ¿Qué pongo de encuesta, por cierto? ¿Del E3 o qué? Escuchas el podcast y en función de lo que comentamos, pones la encuesta, venga. Ok. La semana que viene sale. Joder puta. O sea, mañana por la mañana, primera hora. Manos guarras. Venga, vamos. Venga.